dice que no hay nada entre tú y yo. Y el deseo te está ganando. ¿Qué me estás imaginando? Ay,